noticias. Las voces. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, inició una campaña internacional de solidaridad con el pueblo de Haití para enfrentar la catástrofe provocada por el terremoto que dejó más de 100.000 personas muertas. Internacional. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, participará en la Conferencia de Parlamentarias Indígenas, tejiendo alianzas estratégicas para la gobernanza y democracia en América Latina y el Caribe. Haití. El más trágico episodio producido por la naturaleza que asoló al país más pobre de América, Haití, no solo dejó como resultado un elevado número de personas fallecidas, sino que también se hizo evidente la devastación al medio ambiente. México. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, compartió con otros países sus éxitos logrados en la agricultura para enfrentar el cambio climático durante la segunda cumbre ministerial agropecuaria. Bolivia. Los pobladores indígenas de las etnias guaraní, mocetén y lecos expresaron su temor y desconfianza ante el estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, luego de que su presidente, Carlos Villegas, pidiera la eliminación de la consulta a los pueblos originarios ricos en recursos naturales. Estas y otras informaciones en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.